de terminar. Y cuando el miedo estaba por llegar, en las batallas que tuvimos que dar, son nuestros sueños la luz.